Hola, sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Lucas. ¿Y de dónde sos, Lucas? Soy de Valentín Alsina. ¿Cuántos años tenés? 14 años. ¿Alguna vez sufriste un caso institucional de violencia? No, yo no. ¿Y algún amigo, vecino, familiar? Sí, mi hermano estaba. A mi hermano sí sufrió un caso de violencia institucional. ¿Y dónde le pasó eso? ¿Dónde le pasó? Pasó a media cuadra de mi casa, en la avenida cerca de mi casa. Y lo pararon los policías, la policía local. Bueno, todavía, ¿qué fuerza? La policía local, bueno, todavía no era local, pero estaban vestidos de. Parecían federales, pero no eran federales. Estaba caminando por la avenida y lo paran los policías cerca de un patrullero que ya estaba parado de antes y le preguntaron cómo te llamabas. Le pidieron documento y como mi hermano no tenía, pensó que era un rastrero, porque las cámaras de seguridad, había un rastrero que estaban robando en la avenida y tenía el mismo color de remera que mi hermano, y lo pararon y mi hermano le dijo que lo busque por la computadora que tienen todos los patrulleros y le dijeron que se vaya. ¿Qué fuerza fue? Fue la policía local.